séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Diez de la mañana con 35 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Como decíamos al inicio de nuestro programa el día de ayer, el natalicio, un día como ayer nació Eduardo Galeano en Montevideo en 1940. Fue 2015 cuando Eduardo Galeano fallece, escritor, periodista uruguayo, cuya obra realmente fue comprometida con la realidad latinoamericana. Indagó en las raíces, en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica. Se inició en el periodismo a los 14 años, muy niño todavía, en el semanario socialista El Sol, en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Yus. Posteriormente fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. En 1973 se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en 1976 continuó su exilio en España. Regresó a Uruguay en el 85, cuando Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del país por medio de elecciones democráticas. Posteriormente fundó y dirigió su propia editorial, El Chanchito, publicando a la vez una columna semanal en el diario mexicano La Jornada. En el 99 fue galardonado en Estados Unidos con el premio para la libertad cultural de la Fundación Lana. Su obra, traducida a más de 20 lenguas, es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del continente. Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de su país. Una de sus obras más conocidas es Las venas abiertas de América, un análisis de la secular explotación del continente sudamericano desde los tiempos de Colón hasta la época presente, que desde su publicación en el 71 ha tenido más de 30 ediciones. Y por supuesto, una serie de menciones, grados honoríficos y por supuesto de bibliografías. Pero en esta ocasión, haciendo precisamente un homenaje a esta mente de nuestra América, queremos presentar un audio que recoge pues su voz, su pensamiento, titulado El arco iris terrestre. Adelante. Si nos portamos bien, que está prometido, podremos todos vestir las mismas ropas y comer la misma comida y estar solos, de la misma soledad, en casas iguales, de barrios iguales, de ciudades iguales, donde respiraremos la misma basura. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias contra ese mundo prometido que será

Ya estamos en las 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y bueno, 75 años, ¿no?, del nacimiento de Galeano. Y tenemos realmente... de Eduardo Galeano, sí. 77 años, sí. En algún momento él señalaba, yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos. Ciertamente, Galeano fue considerado como uno de los pensadores, uno de los periodistas, de los políticos, como más centrados, ¿no?, en la época. Y nació, como les decíamos hace un momento, un día como hoy, digamos como ayer. Pero es vigente todavía hablar de que, pues, este es un homenaje para Eduardo Galeano, con un ideario de izquierda que lo llevó desde muy joven a recorrer los poblados de su patria como integrante de la Juventud Socialista. Desbordó ampliamente los límites de la literatura. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado, dijo. Los organismos internacionales practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. Así es, con este diario precisamente de izquierda, que lo llevó desde muy joven a recorrer los poblados de su patria como integrante de la Juventud Socialista, desbordó ampliamente los límites de la literatura. Alguna vez en su vida señaló lo siguiente: la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. Así es esta frase, ¿no?, importante, la que nos señala esta fuente que sería Telesur. Y pues también de la misma fuente tenemos algunas frases que yo creo que es memorable anunciarlas, decirlas, declamarlas en torno, pues, a este homenaje que hoy rendimos al maestro, ¿no?, al maestro, aquel pensador que escribió este libro, Las venas abiertas de América Latina. En dos ocasiones, en 1975 y en el 78, Galeano obtuvo el premio Casa de las Américas. En 1989 recibió en los Estados Unidos el American Book Award por Memoria de Fuego. En 1999, Eduardo Galeano fue el primer escritor galardonado por la Fundación Lana en Santa Fe, Estados Unidos, con el Premio a la Libertad Cultural. Sus obras han sido traducidas a más de 20 lenguas. A lo largo de su extensa carrera nos regaló infinitas frases que quedarán inmortalizadas. He aquí alguna muestra de ello. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desnúdeme. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Yo me duermo a la orilla de una mujer, yo me duermo a la orilla de un abismo. El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. Mira, pibe, si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, hubiera llegado a ser director de la banda de pueblo. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente, y desde arriba la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos. La palabra política que se ha manoseado, ¿no?, que se ha manoseado tanto y que significa todo, no significa nada. Entonces, desconfío mucho de la etiqueta política. Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo, una. Oh, no consigo dormir, tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Estamos compartiendo con ustedes frases célebres de Eduardo Galeano, recordando que el día de ayer fue, pues, 77 años desde su nacimiento. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, ni socializan los medios de producción y de cambio, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falte el pan ni el agua. Al norte y al sur, al este y al oeste, el hombre serrucha con delirante entusiasmo la rama donde está sentado. De cada día nace una historia, porque estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias. Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca, y a veces la mejor manera de comunicarse es callando. Y por último esta frase, ¿no? La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales. Bien, son algunas de las frases célebres pronunciadas por este grande, ¿no? Eduardo Galeano. El 13 de abril de 2015 falleció el escritor y periodista. Él nació en Uruguay, ¿no? Decíamos, se cumplen ya 77 años, él fue autor de grandes lecturas de repercusión latinoamericana, como Las venas abiertas de América Latina en el 71, Patas arriba, El mundo al revés en el 98, El fútbol a sol y a sombra, 1995 y Espejo en el 2008, entre otros, ¿no? Estos los más importantes o los más, ¿qué diríamos nosotros? Los más conocidos, ¿no?, del escritor, en especial este, ¿no?, de Las venas abiertas de América Latina. Sí, por supuesto. Un libro imperdonable de leer. Así es, Las venas abiertas de América Latina, que de alguna manera pues incidió en el pensamiento y en el obrar de... En ese entonces yo creo que no había alguien que no pudiera hablar de Las venas abiertas de América Latina, un libro polémico, un libro que pues... realmente invitó a la discusión, a la reflexión, con el estilo que plantea, ¿no? El estilo a modo de sociología y a modo de historia y a modo de literatura. Eso en tres en uno en el estilo de Eduardo Galeano. Formidable. Eduardo Galeano. Vamos a la música, don Vicente Moya. Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Cada latido es una promesa. la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, con el apoyo de la Embajada de la República Oriental de Uruguay, presenta la quinta edición del Festival de Cine Uruguayo desde el miércoles 6 hasta el domingo 10 de septiembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. En la inauguración, que será el día miércoles 6 a las 19:30, se exhibirán tres películas del director uruguayo más reconocido a nivel internacional, Pablo Stoli. La película ha tenido muy buena acogida en distintos certámenes de cine, Festival de Cine Latinoamericano de Sao Paulo en el 2012, Toronto International Film en el Festival 2012 y del BFI London Film Festival 2012 también, entre otros. Se exhibirán propuestas que han logrado repercusiones importantes a nivel internacional. Películas actuales que forman parte del panorama cinematográfico uruguayo. Historias cotidianas que tienen un tinte de humor, melancolía, comedia familiar, terror psicológico. Además, el segundo largometraje de animación de cine uruguayo, Anina, ópera prima del ilustrador Alfredo Sidorguit, y dos documentales, Maracaná, sobre la victoria del Mundial del 50 y Multitudes. Pues aquí tenemos ya en nuestras manos la agenda y están distribuidas las películas de la siguiente forma. El miércoles 6 a las 19:30, 3 sobre 3. Jueves 7 a las 5 de la tarde, Dios local, y a las 19:00, Multitudes. El viernes 8 a las 17:00, Maracaná, y a las 19:30, Rambleras. El sábado 9 a las 16, Anina, y a las 18:30, 3 sobre 3. El domingo 10, nuevamente a las 4 de la tarde, Rambleras, y a las 18:30, nuevamente la otra función de Multitudes. Y pues quisiéramos invitar nuevamente, ¿no?, a esta gran inauguración el miércoles 6, como hemos dicho, con esta película 3 sobre 3 en aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La quinta edición del Festival de Cine Uruguayo empezará pues este miércoles 6 y se prolongará hasta el domingo 10. Esto es el calendario que tenemos precisamente para la escena del cine uruguayo. Bien, hablábamos también de esta noticia sobre el sector cultural de Ecuador. Ellos están analizando pues esta propuesta que hace, ¿no?, el Ministerio de Cultura sobre seguridad social. Y nos dicen, la seguridad social es un tema con el que desde hace muchos años batalla el gremio artístico del país. Esa contienda al fin se vio reivindicada el pasado miércoles cuando el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, anunciaron un acuerdo que permite a los artistas el acceso a algunos beneficios de seguridad social. En su portal, el Ministerio de Cultura indica que a partir de hoy, es decir, primero de septiembre, que es donde data la noticia, hoy quienes consten en la base del Registro Único de Artistas Culturales, RUAC, hay 5.700 inscritos en el país, por cierto, pueden afiliarse al Seguro Cultura. La seguridad social para los actores culturales constituye una de las principales demandas del sector y, al igual que la Ley de Cultura, fue una de las principales deudas del Estado, manifestó Pérez Torres en una publicación de Andes. Si bien es cierto que este anuncio es una victoria en materia de derechos laborales para los artistas en Ecuador, hay algunos factores que no dejan de preocupar a los colectivos artísticos, como por ejemplo, que esta afiliación se establezca como una modalidad del seguro voluntario. Así es como define el Ministerio en su página a este tipo de afiliación. Se habla de que entre los beneficios del seguro de cultura constan la jubilación por invalidez, vejez, montepío, cobertura para padres e hijos, seguro por discapacidad, régimen de salud y riesgos de trabajo. A diferencia del seguro voluntario y del campesino, con seguro cultura, los artistas sí podrán acceder a créditos quirografarios, pero no a los hipotecarios. En ese sentido, Aurelio Herrera, secretario del Observatorio Ciudadano de Artistas del Guayas, expuso que si no extienden préstamos que les puedan dar a ellos como gremio, no se logrará reactivar el sector artístico. Por otra parte, el miembro de la Federación de Artistas Autónomos de Arte, añade que debe haber una corresponsabilidad, una justicia social de parte del Estado. Considera que este debería de asumir parte del aporte que deberían hacer los artistas afiliados. El aporte, que equivale al 17,60% de los ingresos reportados por los artistas, puede ser cancelado cada mes o de manera cuatrimestral, según indicó el representante del IES. Para el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, Fernando Naranjo, este aporte no debería hacerse cada cuatro meses. A su parecer, este mecanismo de cobro dilataría los recursos. Yo hubiera preferido que sea mensualmente, con un recurso más bajo, en lugar de esperar cuatro meses. Por eso son cuestiones de métodos, dijo el autor, quien no deja de aplaudir esta iniciativa. Para la segunda fase del Seguro Cultura, el ministro Pérez Torres envió una carta a la Asamblea Nacional para que se priorice la reforma de la Ley de Cultura y buscar la ampliación de derechos del sector. Para afiliarse, los trabajadores y profesionales del sector cultural necesitan estar incluidos en el RUAC. La única forma de registro es a través de la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio de este enlace. Y entonces, a pesar de que pues hay esta iniciativa desde el Ministerio de Cultura, pero el sector cultural de Ecuador analiza, reflexiona sobre esta afiliación al IES. 11 de la mañana con 29 minutos. Vamos a la música, vamos a un corte de la media hora y volvemos con nuestros últimos minutos de La Rayuela. Oh,

nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, no estaré triste, esperando el retorno. De la mañana con 54 minutos y pues ya informamos que son los minutos finales de La Rayuela el día de hoy. Pues hemos hecho este homenaje muy sentido al maestro Eduardo Galeano, hemos comentado su obra, hemos escuchado audios también desde su propia voz, pensamiento, y pues creo que ha sido gratificante haber trabajado el día de hoy, Pachita. Así es, Gabriel, pues a todas, a todos ustedes, señoras y señores, mil gracias, su sintonía. Pues a Vicente Moya un abrazo grande como siempre, y les ofrecemos mañana, cuando sean las 9, estamos listísimos ya para La Rayuela. Un especial el día de mañana. Así es, claro que sí. Y nosotros vamos a, en esta semana, tenemos cosas que les van a gustar, les prometo que así será. Mañana el especial de Mamá Zoilita. Mamá Zoilita, una gran mujer del Valle del Chota que dio mucho que decir y además con una trascendencia fenomenal. Hasta el día de mañana, amigas y amigos, una buena tarde. Hasta mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela, 940 AM. Promocionales y publicitarios en